Buen día, Pepe y audiencia de Farco. Ayer, jueves 14 de noviembre, en la ciudad de La Rioja, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una declaración de repudio al golpe de Estado perpetrado en Bolivia. Esta sesión en diputados respondió casi exclusivamente al pedido por parte de las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos que ya se pronunciaron categóricamente a comienzos de semana. Esto nos contaba Miguel Guerrero respecto a este posicionamiento unánime en la legislatura provincial. Estuvimos en la Cámara de Diputados de la provincia de La Rioja presentando el proyecto de declaración de repudio al golpe de Estado en el hermano país de Bolivia, luego de diversas alocuciones por parte de los dos bloques mayoritarios de la Cámara. El proyecto fue aprobado por unanimidad y por lo tanto la Cámara de Diputados de la provincia de La Rioja se ha expresado en torno a un total repudio a lo ocurrido en el hermano país de Bolivia con motivo de la destitución de su presidente Evo Morales y del golpe de Estado dado por las derechas en consonancia con las Fuerzas Armadas y Policiales. En este marco, sobresalió la exposición del diputado del peronismo Quito Saúl, quien caracterizó al golpe en Bolivia como una injerencia colonialista del imperialismo que quiere subordinar a los estados sin respetar la autodeterminación de los pueblos ni el orden constitucional. Informó desde La Rioja para el informativo de Farco, Julián Mancilla Ártico, de El Tala Comunicación Popular.